with me now. Bring sunny days into my life. Come with me now. You are the reason of my life. You are my life. Muy buenas noches, estamos en la Radio Cuca, en la Radio Libre de Oviedo. Acaban de escuchar a Tania María con el tema Come With Me. Iniciamos una nueva edición de Mancine, por favor. Nos pueden escuchar en el 107.3 del dial o si lo prefieren en www.radiocuca.org. Y nos pueden llamar al teléfono 985 2981 37 para lo que ustedes quieran y bajar nuestros programas, los que los colgemos, en Archive o en iVox. Bueno, pues lo dejamos la semana pasada. Si no recuerdo mal, en los bandidos, en los forajidos del oeste, que habían sido llevados, que habían sido adaptados al cine. Terminábamos con los James y con los Younger, y vamos a continuar a partir de ahí con otras revisiones cinematográficas y con la historia de estos hombres, de estos fuera de la ley, de hace dos siglos, de la segunda mitad del 19. Los Dalton, por ejemplo, están emparentados con Cole Younger porque Louis Dalton se casó con la tía de lo Cole Younger, Adeline Younger. Eran del condado de Jackson, del estado de Missouri, como los James, pero actuaron un poquitín más tarde que ellos. Los Dalton eran tres, los más jóvenes, Bob, Evan y Grattan. Eran tres de 13 hermanos que llegaron a madurez, en total eran 15. Dos de ellos no consiguieron llegar a ello. Alguno de estos hermanos fue Marshall, como Fran, por ejemplo, que mantuvo por el buen camino a sus hermanos pequeños hasta el año 1888, en que muere. sus hermanos duran más o menos un año como marshals, pero después se pasan al otro lado de la ley. Actuaban bien por su cuenta o en grupo, formaron el propio grupo con Bob Emmett y Grat, con otros bandidos como Bill Doolin, del que luego hablaremos. Y Emmett le sobrevivió a todos ellos y llegó a Hollywood, donde ejerció como periodista y escribió varios relatos sobre la banda que se hicieron muy populares. Al igual que con los James, se podría también hacer un listado detallado de los robos, como habíamos hecho en el programa anterior, de los robos cometidos por los Dalton. Pero bueno, vamos a dejarlo porque si no nos eternizamos, tampoco tiene mayor interés. Además hay jerarquías también dentro de los bandidos del oeste y los más importantes a nivel de robos fueron los James. Emmett, por ejemplo, llegó a interpretarse a sí mismo y a sus hermanos en una película muda del año 16, Beyond the Law. Quizá la película más conocida sobre ellos sea Sendas Siniestras, del año 1940, o en The Dalton Road, en el original, de George Marshall. Aquí se nos presenta al bandido como una víctima injusta de la sociedad, con Brian Donlevy en el papel de Grant Dalton, primero sheriff y después bandido. Y parece que tienen problemas, ¿por qué? Pues porque una compañía quiere quitarle sus posesiones y usan todo tipo de medidas para ello, lo cual al final acaban provocando que se conviertan en proscrito. ¿Les suena algo a esto? Pues sí, como los Jane y como muchos otros bandidos, Wesley Harden, por ejemplo. Parece que se repite un poco la historia de todos ellos. Bill Doolin, del que acabábamos de hablar, era un ciudadano respetable, pero a raíz de una borrachera en la que disparó a dos agentes se convirtió también en un proscrito. Primero se une a los Dalton, para luego formar su propia banda con William Dalton. Robaban bancos y trenes. En el 95 decide retirarse. Es detenido en el 96, pero logra fugarse y es finalmente abatido en agosto del mismo año por el Marshal Heck Thomas y sus ayudantes Bill y Bill Doom. A Doolin, por ejemplo, lo tenemos en una película casi serie B, que es de Cimarron Kid, aunque pasada por las televisiones, de Bad Boy Teacher, que tiene una serie de westerns maravillosos, que hablaremos de ellos, supongo, con Randall Scott. Creo que son 6 o 7 entre los años 55, por ahí, también serie B, y 1960, como Estación Comanche o Citan Sundown, por ejemplo. Este Cimarron Kid, chico de Cimarron, está interpretado por un actor de la época muy conocido, Audie Murphy, joven. Tras salir de la cárcel, parece que es él, por un delito que no cometió, se va a juntar con los Dalton y al huir de un asalto se topa con un ranchero con el cual planea una nueva vida alejada del crimen. Parece que siempre están intentando redimirse de su vida. Vamos a escuchar una canción de los Eagles en la que se juntó a los dos, Doolin Dalton. Call to you from where they stood. dusty plains, like graveyards filled with tombstones, waiting for the names. And a man could use his back or use his brains, but some just went stir crazy, Lord, 'cause nothing. Was working cheap, just biding time. Then he left, said I'm going. So he left that peaceful life behind. Pues ahí teníamos a los Eagles. Y vamos ahora con las revisiones cinematográficas del mito, de Bill Doolin. Del año 1949 tenemos una película, Los Doolins de Oklahoma, de Gordon Douglas. Gordon Douglas fue bastante habitual en la serie B, tanto en películas de cine negro como en westerns. Aquí también se habla de un intento de redimirse tras el asalto de Coffeyville, en el que parece que no interviene. Pero su pasado le persigue y los malísimos miembros de la banda de los Dalton descubren su verdadera identidad cuando intentaba pasar desapercibido. Y en los 80 tenemos la leyenda de Bill Doolin, dirigida por Lamont Johnson. Resulta que tenemos a la banda de los Doolin en horas bajas y llegan dos mujeres jóvenes que están ansiosas de vivir aventuras al margen de la ley y dan unas energías a la banda. Bueno, estas son las tres películas más destacables, pero bueno, de casi todos hay bastantes más versiones cinematográficas de estos personajes, de casi todos. Son películas que ya ven ustedes que no son demasiado conocidas. Y si pasamos a otro, John Wesley Harden, que fue otro de cuidado, que parece que a los 25 años había asesinado a más de 40 hombres, es detenido por los Rangers y juzgado en Florida en el año 1877. En el curso de su reclusión estudió leyes, pero yo creo que esos estudios ya los había empezado antes de iniciar su carrera criminal. Después de salir de la cárcel, en 1894, tiene problemas con un chico y el padre del chico, temiendo por su muerte, se adelanta y le mata en agosto de 1895. Aquí lo novedoso es que tenemos la autobiografía de él, que escribió recluido en la cárcel, Vida de John Wesley Harding, escrita por él mismo. Y al parecer la película que se basa en ella es bastante fiel a la biografía. La película es historia de un condenado, de Raoul Walsh, un western serie B, pero ya con actores importantes, Rock Hudson, y que se pasa bastante por televisión. Rock Hudson estaba también por ahí, una de las heroínas de la serie B, Julia Adams. La película narra la historia de un Wesley Harden, es del año 1952. La dirige, como decía antes, Raoul Walsh. Por supuesto, el historial de delitos queda bastante minimizado y se subraya una especie de carácter épico del personaje. Vamos a escuchar esa banda sonora un poco. Historia de un condenado. Thank you. prisión del... Bueno, hasta ahí la banda sonora, como ven, la tuvimos que sacar directamente de la película porque no está por ahí editada. Entonces escuchamos la música que acompaña los títulos de crédito. A mí que me recuerda bastante a los temas hickonianos, un poco a Marnie, a temas Bernard Herrmann. La música creo que era de Alfred Newman, ¿eh? Por cierto, seguimos con el personaje. Wesley Harden sale de la cárcel, cuenta su historia, su leyenda como forajido tras el primer asesinato en defensa propia. En ella se ve en todo momento, parece el personaje superado por las circunstancias que le abocan una existencia permanentemente unida a los revólveres. Como decía antes, deja los estudios de derecho por el juego, porque pretende comprar una granja para él y su novia. Esto es algo que le obsesiona durante toda la película. La novia muere en una escaramuza en la que pretenden atraparle y continúa hacia adelante con una amiga, el personaje de Julia Adams, cabaretera, con la cual acaba poniendo esa granja que tanto ansiaba, dejando el juego y casándose. Por otro lado, entran en acción también los Texas Rangers, que tras algún intento fallido por atraparle, lo consiguen. En todo momento, el discurso es el de la exención de responsabilidad de Harden, por decirlo de alguna manera, arguyendo la legítima defensa en cada una de las muertes ocasionadas por él. Solo el padre y sus novias le hacen ver la realidad y convencerle a la persona que es. Tenemos, como en los James, el típico retiro campestre, redentor, tan idealizado siempre. Pero el pasado, como veíamos antes, le juega una mala pasada y los Texas Rangers le descubren y lo atrapan. No finaliza la película con su muerte, cosa rara, porque es poco después de salir de la cárcel, apenas en menos de un año, sino con una escaramuza, digamos, en la que acaba herido y que sirve de enseñanza para su vástago que parecía seguir sus pasos. Vamos a escuchar la canción John Wesley Harden. John Wesley Harding was a friend to the poor. He traveled with a gun in every hand. All along his countryside he opened many a door, but he was never known to hurt an honest man. Foolish move. Pues ahí teníamos esa canción, que yo creo que era de Bob Dylan, pero aquí la interpretaba un tal Mick. Tenemos a Wesley Harden también en otras películas, aparte de Historia de un Condenado, por ejemplo, en The Texas Rangers, la película dedicada a los famosos, a este cuerpo de, no sé cómo llamarlo, no sé si eran oficiales, que iban tras los bandidos. Película del año 1951, dirigida por Phil Carlson, donde la primera misión es atrapar a Sam Bass, que es otro que vamos a, del que vamos a hablar hoy. Pues fueron también los Texas Rangers quienes capturaron a Sam Bass. Sus padres murieron cuando él tenía 12 años. Desde muy joven mostró destreza con el caballo, al que llamaba Jenny. Pero enseguida lo tenemos robando diligencias y después trenes con una nueva banda. Pero como no consigue grandes botines, decide empezar a atracar bancos. Sin embargo, uno de los miembros de la banda, Jim Murphy, era un espía de las autoridades y cuando fueron a robar el banco Round Rock, le estaban esperando y en el tiroteo de julio de 1878, famoso tiroteo, por cierto, muere. Otra película, aparte de los Texas Rangers, del año 51, es una del año 47, de Edward Ludwig, de Fabulous Texan, donde también el personaje de Sam Bass lo aleja bastante de la realidad. Vamos con una canción también dedicada a Sam Bass de Alan Lomax. Sam Bass was born in Indiana. It was his native home. And at the age of 17, young Sam began to roam. Sam first came out to Texas, a cowboy for to be. A kinder hearted fella you'd seldom ever see. Sam used to deal in race stock, one called a Denton mare. He matched her in scrub races and took her to the fair. Sam used to coin the money bars and spent it just as free. He always drank good whiskey wherever he might be. Sam left the Collins Ranch in the merry month of May with a herd of Texas cattle, the Black Hills far to see. So loud in Custer City and then got on a spree. A harder set of cowboys you'd seldom ever see. On their way back to Texas they robbed the UP train, then split up in couples and started out again. Joe Collins and his partner were overtaken soon. With all their hard-earned money, boys, they had to meet their doom. Sam made it back to Texas, all right side up with care. Rode into the town of Denton with all his friends to share. Sam's life was short in Texas, three robberies did he do. He robbed all the passenger mail and express cars too. Sam met his fate in Round Rock, July the 21st. They pierced poor Sam with rifle balls and emptied out his purse. Poor Sam, he is a corpse and 6 foot under clay. And Jackson's in the bushes, boys, a-trying to get away. Jim had borrowed Sam's good gold and didn't want to pay. The only shot he saw was to give poor Sam away. He sold out Sam and Barnes and left their friends to mourn. What a scorching Jim will get when Gabriel blows his horn. Yes, he sold out Sam and Barnes and left their friends to mourn. Oh, what a scorching Jim will get when Gabriel blows his horn. Perhaps he's got to heaven, there's none of us can say. But if I'm right in my surmise, he's gone the other way. Bueno, Alan Lomas con la canción dedicada a San Bass. Les recuerdo que estamos en La Cuca, en la Radio Libre de Oviedo, en el 107.3 del dial, si nos quieren escuchar por internet, en www.radiocuca.org. Y que nos pueden llamar para cualquier cosa al teléfono 985-2981-37. Pues vamos a dejar esta última media hora del programa para el núcleo duro, para lo más importante. Si la semana pasada se lo dedicábamos gran parte del programa a Jesse James, a Frank James, a los Younger, el de esta semana lo vamos a dedicar a Doc Holliday y a los Earp y a los Clanton, por supuesto. Pues bien, Doc Holliday, John Doc Holliday, que había tenido un enfrentamiento con Johnny Ringo, del que ya hemos hablado en el programa anterior, en realidad era dentista de titulación, pero le diagnosticaron tuberculosis y le dieron 4 años de vida. Entonces, él hizo el equipaje, se marcha al suroeste, a Texas. Él, como profesional de la medicina, como dentista, ganó incluso premios de joven. Entonces alternaba su carrera como dentista con el juego. Era un gran jugador de póker y organizaba apuestas ilegales. Enseguida también se le abre una fama como asesino a cuenta de los jugadores que mataba a causa de las trampas en el juego. Poco a poco va dejando la consulta para dedicarse en cuerpo y alma al juego. También empieza a beber. También empieza a ser conocido por su habilidad con el cuchillo, no solo con las armas de fuego. Se le da por muerto. De hecho, creo que aparece en los periódicos tras un altercado con otro postor. Y termina hacia 1878 de practicar la odontología. Deja en ese momento su profesión. Generalmente se acompañaba de una mujer llamada Kate Nariz Grande, que es la famosa Kathy Elder de la película Los cuatro hijos de Kathy Elder de Henry Hathaway, protagonizada sobre todo por John Wayne y Dean Martin, dirigida, si no recuerdo mal, por Henry Hathaway, lo acabo de decir. Con ella acaba bastante mal, era bastante peligrosa esta mujer, prostituta de profesión. Incluso la paga para no volver a verla, para que no vaya a la ciudad donde está él, tras una acusación de ella en el juzgado que ella misma acaba retirando. Conoce a Wyatt Earp en Dodge City hacia el año 1879, donde le salva la vida, y poco después se une a los Earp en Arizona, camino a Arizona. Finalmente se dirige a Tucson, donde se sabe que encuentra a los Earp, ya habiéndose hecho amigo de todos ellos, no solo de Wyatt, sino también de Morgan, de Virgil y de James. Algunas informaciones aseveran que los Earp, en Tucson, llaman a Holliday cuando empiezan los problemas con los vaqueros cochís, con los cowboys que se llamaban. Así se produce el famoso tiroteo en el OK Corral en octubre, el 26 de octubre, si no recuerdo mal, de 1881. Wyatt Earp, que era Wyatt Berry Stapp Earp, nacido en 1848 en Monmouth, Illinois, tiene un matrimonio frustrado por la muerte de su mujer. Se desplaza a Kansas City, donde conoce, entre otros, a Wild Bill Hickok y aprende a usar las armas. Al tiempo también cazaba búfalos con Van Masterson. En Wichita ya era un hombre famoso y se tuvo que ocupar como marshal de bandidos como Manning Clements o Sangay Pierce. En Dodge City se cruza con otro forajido de cuidado, Dave Rudabaugh, intentando capturarle a él y a su banda. Se cruza por primera vez con Doc Holliday, se hacen amigos. Decir que a este lo captura finalmente Bud Masterson, a Dave Rudabaugh. En Dodge City también se enfrenta, entre otros, a Clay Ellison y George Hoyt. Y ya lo tenemos en Tucson hacia 1879, donde adquiere participaciones en los burdeles y salones de la ciudad y empieza a ejercer como marshal del distrito. Se encara con los Clanton y con los McGlory. Parece que el enfrentamiento era también político, ya que los Clanton eran demócratas y Wyatt era republicano. Y este enfrentamiento culmina con el famoso duelo en el OK Corral el 26 de octubre de 1881. Vamos a escuchar una canción dedicada a Wyatt Earp. I'll tell you a story, a real true life story, a tale of the western frontier. The West, it was lawless, but one man was flawless, and his is the story you'll hear. Oh, Wyatt Earp, Wyatt Earp, brave, courageous, and bold. Long live his fame, and long live his glory, and long may his story be told. When he came to Kansas to settle in Kansas, he planned on a peaceable life. Some goods and some chattel, a few head of cattle, a home and a sweet loving wife. Oh, Wyatt Earp, Wyatt Earp, brave, courageous and bold. Long live his fame and long live his glory and long may his story be told. Now he wasn't partial to being a marshal, but fate went and dealt him his hand. While outlaws were looting and killing and shooting, he knew that he must take a stand. Oh, Wyatt Earp, Wyatt Earp, long may his story be told. Well, he cleaned up the country, the old Wild West country. He made law and order prevail. And none can deny it, the legend of Wyatt forever will live on the trail. Oh, Wyatt Earp, Wyatt Earp, brave, courageous, and bold. Long live his fame, and long live his glory, and long may his story be told. Long may his story be told. Pues ahí teníamos ese tema que era de la serie de televisión, que no, si no recuerdo mal era de los años 50. Lo que pasa es que ha sido tantas veces llevado, y yo creo que en televisión ha sido llevado varias veces, y al cine el tema de Doc Holliday, Wyatt Earp, el tiroteo de Lockheed Corral, etcétera, pues esto como los James más o menos, incluso más, hay multitud de películas. Pero vamos con lo que fue el tiroteo de Lockheed Corral, que como decía antes, se produce el 26 de octubre de 1881, En él pierden la vida parte de los Clanton y los McGlory, Frank y Tom, por los Clanton, Billy Clanton. Earp con sus hermanos Virgil y Morgan, más su amigo Doc Holliday. Tiene lugar en un lugar desocupado, conocido como el Solar 2 del Bloque 17, espacio donde se sacrificaba el ganado. Bueno, para los amantes de las estadísticas, parece que se realizaron 30 disparos en 30 segundos. Como antes anticipaba, lo que originó el duelo es más bien la política. Los McGlory, los Clanton, los Claiborne formaron el denominado grupo de los Cowboys, bueno, la política y el poder de la ciudad, el poder en la ciudad. Decía que los McGlory, los Clanton y los Claiborne formaban el grupo denominado los Cowboys, que era un grupo de ganaderos un poco violentos, aunque no siempre actuaban fuera de la ley. Sí que robaban ganado, a veces diligencias, pero no siempre actuaban fuera de la ley. Les protegía el sheriff de allí, de Tubston, Johnny Beham. Y la disputa surge porque para los Clanton, los Earp están al servicio del capitalismo e imponían su autoridad a favor de la burguesía de la ciudad, o por lo menos eso dice algún escrito. Parece que aparte de robos menores, el asalto de la diligencia en marzo del 81, donde puede estar implicado Johnny Ringo, y en el que mueren dos personas, puede ser el detonante de ese duelo. Una de las acusaciones de complicidad recae sobre Doc Holliday, al cual parece que le acusa Big Nose Kate, la famosa Cat Dealer que hablábamos antes. Hay que señalar que ninguno de ellos, salvo Claiborne por un lado y Holliday por el otro, eran expertos pistoleros. Algunos sí, había disparado algunas veces, pero realmente lo que sí es expertos, sobre todo Claiborne y Holliday. Entonces, varios del grupo de los Cowboys habrían irrumpido en la ciudad. Se corre la voz de que Ike Clanton quiere un enfrentamiento o hablar con Wyatt Earp. Por aquel entonces, el sheriff Beham había intentado desarmar a los Clanton sin éxito e intentado enfriar la cosa con los Earp, también con el mismo resultado. Virgil, el hermano de Wyatt, va en busca de los Clanton para que le entreguen las armas, que al entrar en la ciudad parece que estaba prohibido llevarlas. Se presentan al duelo los que dijimos antes. Por un lado, los Clanton. Por otro lado, yo no sé si eran cuántos Clanton, porque las versiones cinematográficas son a veces 4, a veces 6, a veces 8. Parece que está claro que estaban Ike y Billy. No sé si había alguno más. Todo se produce en la ciudad, realmente en un callejón, no exactamente en el OK Corral, en un callejón de Tustin, no exactamente, por tanto, en las afueras, en un local llamado Fly's Photoshop. Al llegar a la parcela es Virgil el que grita: "Levanten las manos", y en ese momento Billy Clanton, según algunos testigos, clama: "No me dispares, no quiero pelear", mientras Tom McGlory abre su abrigo para mostrar que no llevaba armas. Y Ike Clanton, quizás el responsable de todo esto, corre hacia Wyatt para que no le disparen. Pero parece ser que se escucha el martillo de las armas de alguno del grupo de los Clanton y Virgil grita: "Esperen, no he dicho que hicieran eso". La lucha comienza realmente en la calle contraria, como decíamos antes, al corral, en la tienda de fotos, y termina en Fremont Street. 30 segundos, 30 disparos. Billy dispara a Wyatt errando el tiro. Wyatt, sabiendo que uno de los más experimentados era Frank McGlory, el que decíamos antes, le dispara y lo hiere de muerte, aunque sigue disparando hasta caer. Por lo tanto, parece que se iba armado. Virgil y Morgan son heridos por Billy, uno en la pantorrilla y otro en el omóplato. Y Holiday recibe heridas menores por roces de bala. Wyatt resulta ileso, lo mismo que Ike, que parece que iba desarmado al duelo. Claiborne también alegó de estar desarmado y marchó ileso. Billy Clanton es herido de muerte por los disparos de Morgan y de Holiday. Frank McGlory, herido de muerte por los disparos de Wyatt, que parece ser que no se sabe muy bien si iba desarmado o no, porque testigos oculares dicen que sí iba armado. Tom McGlory también muere. Estos son los resultados, por tanto: 3 muertes por un lado y ninguna por el otro. Después de la refriega, los Earp y los Holiday fueron acusados de asesinato. En la audiencia previa, el juez determina que no hay pruebas para un juicio y que actuaron según la autoridad. Tras esto, Morgan Earp es asesinado. Virgil es herido gravemente y queda inutilizado en un brazo de por vida. Wyatt inicia así una venganza personal para matar a todos los Clanton, a la que se une Holiday. Ike Clanton y Johnny Ringo se refugian en México, mientras Wyatt ejecuta a otros miembros de la banda. Ike es detenido por los mexicanos cuando intentaba robar ganado. Después de consumar su venganza con el resto de los miembros de los Clanton, menos Ike, se retira a San Diego, después a Alaska, y termina sus días en Los Ángeles, donde muere en 1929 con 91 años. Doc Holiday murió antes de tuberculosis. Vamos con las películas que reflejan estos hechos. Como decía antes, como ocurre por ejemplo con Jesse James, hay muchísimas, muchísimas películas. Hay que recordar que hay disparidad de versiones sobre los hechos acaecidos en las ciudades. Donde es famoso sobre todo es en Wichita, Dodge City y Tombstone. Y siempre hay una épica, a veces hay un realismo sobrio, a veces se cuenta la leyenda, otras veces la realidad. Son distintos los estilos. La primera es importante, vamos con las importantes, es una de Alan Dwan llamado Frontier Marshall, del año 1939, con Randall Scott haciendo Wyatt Earp y César Romero haciendo Doc Holiday. Tiene un comienzo parecido a Pasión de los Fuertes, porque hay un encuentro con el indio Charlie en una situación en la que el sheriff de Tustin no quiere resolver. Y tras solucionarlo Wyatt Earp, le proponen para el cargo. El sheriff de la ciudad es el malo, Carter, y Holiday es disparado por este por la espalda, con lo que Earp tiene que vengar su muerte. La siguiente película importante es la obra maestra de John Ford, Pasión de los Fuertes. Escuchamos Oh My Darling Clementine. and cattle gone astray, left my range and traveled away, and the tons of guns I'm here to say have left me dead broke today. In gambling halls delaying, 10,000 cattle straying, in gambling halls delaying, 10,000 cattle straying. Oh, my darling, oh, my darling, Clementine. Pues ahí teníamos ese Oh My Darling Clementine. Clementine era la, creo que era la novia, la exnovia de Holiday en la película. Pero aquí se llamó Pasión de los Fuertes, año 1946, John Ford. La acción se inicia en Topston. Los Clanton, aprovechando la presencia de la mayoría de los Earp en la ciudad, salvo el pequeño, salvo James, roban su ganado y matan a este. Tras el incidente con el indio Charlie, Wyatt declina convertirse en sheriff, pero lo ocurrido con su hermano y con el ganado hace que acepte el cargo. Doc Holliday en esta película ya se encontraba en Tucson, cosa que no es real, como sabemos, y dirigía un poco el juego aparte de ejercer un poco de autoridad. Nos presenta una relación entre Holliday y Herb no exenta de dificultades a cuenta del juego, de la autoridad y alguna que otra también a cuenta de las mujeres. La amistad acaba fortaleciéndose en un episodio en el cual Holiday, atormentado toda la película por distintas razones, con un pasado brillante personal y profesionalmente, pero abandonado probablemente por la enfermedad terminal, la tuberculosis que tiene, con unas adicciones reprobables moralmente desde de la época, como el alcoholismo, el juego, alguna que otra muerte a sus espaldas, recupera parte de su orgullo, el profesional, lo que le hace enorgullecerse de sí mismo, gracias a una operación hacia Chihuahua, que es la prostituta que viene a ser su novia. Era un poco lo que pasaba también en aquel episodio del nacimiento en la película La Diligencia, donde Doc, también alcohólico, el personaje interpretado por Thomas Mitchell, recupera su dignidad gracias a la operación, gracias al nacimiento de la hija del personaje de Louis Platt, que era la mujer del oficial, ¿no? Hay ciertas similitudes y hay una mirada, por tanto, del director compasiva, humana, redentora hacia el ser humano imperfecto y superado por la vida, como pasaba también en La Diligencia. Pero a pesar de todo, Chihuahua muere, el personaje interpretado por la bella Linda Darnell. A las pocas horas muere y los Clanton en esta película apenas tienen protagonismo al principio y al final de la misma, a medida que se va acercando el duelo en Gay Corral. Pero los hechos difieren de la realidad porque Bill es herido de muerte en Tucson escapando de los Earp, que lo han descubierto como uno de los causantes de la muerte de su hermano James. Virgil va en persecución de él y lo matan al llegar al rancho. Por lo tanto, ninguno de los dos en esta película están en lo que Corral. ¿Y a quién tenemos? A Morgan, Wyatt y Holiday, nada más que los tres, falta Virgil. Por los Clanton tenemos a Ike y su prole, pero no habla de los McGlory ni de Claiborne, de su prole, sus hermanos, etc. Durante el duelo, Wyatt no sufre un rasguño, como pasa en la realidad, Morgan tampoco, sabemos que fue herido. Y Doc muere, no solo es herido. Por los Clanton, yo creo que sobraron unos cuantos. Y Billy no muere antes, no en el vuelo. Y ahí también sale ileso. Esta es Pasión de los Fuertes en los hechos reales y comparado con los hechos históricos. La siguiente película que digamos importante que trata el personaje Wyatt Earp podría ser, por ejemplo, una del año 1955 llamada Wichita. Escuchamos el tema cantado por Ter Ritter. Wichita, Wichita, Wichita, Wichita, Wichita, in the town of Wichita, Kansas, there was a man of peace. Things were wild in Wichita, Kansas. He told them all this killing must cease. He shot it out with the worst men in Wichita. Made every man lay his pistol down. No one fooled with the Marshal of Wichita. And today it's a very nice town. Back in Wichita, law and order prevail. Take me back to Wichita. Let me ride that Wichita trail. He had a gal, and he courted and married her. She added love to his great renown. Folks still speak of the Marshal of Wichita. And today it's a very nice town. A very nice town. Back in Wichita, law and order prevail. Take me back to Wichita, let me ride that Wichita trail. Wichita, Wichita, Wichita, Wichita, Wichita. Pues ahí tenemos a Terry Ritter cantando el tema Wichita de la película Wichita, de Jack Tourneur. Aquí a Er lo tenemos interpretado por Joel McCrea. Llega a la ciudad de Wichita como hombre de negocios. Ya era un poco famoso, pero los disturbios causados por los vaqueros le obligan a aceptar el puesto de sheriff, no sin antes haber rechazado también el puesto, aunque todos aseveran que está predestinado para el mismo. ¿Qué pasa? Que su extremada escrupulosidad en el cumplimiento de la ley empieza a ser un problema para las autoridades, que ven en ese exceso de celo una cortapisa para el progreso de la misma. Incluso acaba influyendo en la relación que tiene con una mujer, el personaje de Vera Miles, cuyo padre es una de las autoridades locales. Más tarde llegan sus hermanos para ayudarle, Virgil y James. Y conocemos también a otro futuro sheriff, Bud Masterson, aprendiz de periodista y ayudante de Wyatt en Wichita. La película finaliza con su boda y la partida a Tustin. Parece ser que en la realidad fue despedido de Wichita, no contentos con sus procedimientos. Y parece también que realmente, lo que pasa es que esto no lo pude contrastar bien, él no llega a ser sheriff en ninguna ciudad. El que era sheriff era Virgil, ni siquiera Marshall del condado. Vamos con la siguiente película importante, que es Duelo de Titanes, del año 1957, y aquí sí que vamos a escuchar el famoso tema Duelo de Titanes o Duelo en el OK Corral, cantado por Frankie Lane con música de Dimitri Tionkin. King Corral, OK Corral, there the outlaw band make their final stand. OK Corral, oh, my dearest one, must I lay down my gun or take the chance of losing you forever? Duty calls, my back's against the wall. Have you no kind word to say before I ride away? Your love, I need your love. Keep the flame, let it burn until I return from the gunfight at OK Corral. If the Lord is my friend, we'll meet at the end of the gunfight at OK Corral. Gunfight at OK Corral, OK Corral, OK Corral. There they are, the man. of losing you forever. To be caught, my back's against the wall, and you've no kind word to say before I ride away. Boot Hill, Boot Hill, so cold, so still. There they lay side by side, the killers that died in the gunfight at OK Corral. OK Corral, gunfight at OK Corral. Pues vamos a dejarlo ahí, con ese sonido de los cascos de los caballos llegando a la ciudad de Tustón, probablemente. Esta es la siguiente película importante, Duelo de Titanes, 1957. En el original creo que era Duelo en OK Corral. Burr Lancaster en el papel de Wyatt Earp y Kirk Douglas en el Dog Holiday. Dos estrellas del momento que además hicieron varias películas juntos. Famoso tema que acabamos de escuchar. En esta ocasión, Earp se encuentra en Dodge City y allí comienza su enfrentamiento con los Clanton, a los que persigue por el robo de ganado, desplazándose al distrito de su amigo el sheriff Wilson, que ya no es el que era. Se topa con Doc Holliday, jugador y pistolero, con el cual empezará a forjar una amistad creciente, basada en favores mutuos, en situaciones de límite, salvando vidas, etcétera, el uno del otro, etcétera. Y creo que es uno de sus hermanos, si no recuerdo mal, Virgil, el que le llama para ayudarle en Tustón con los hermanos Clanton. Por supuesto, también acudirá al duelo de Holiday. Ambos sobreviven al duelo, si no recuerdo mal. Probablemente la versión más épica de todas. Deja entrever que los Earp, de todas maneras, los critica, deja entrever que era un clan un poco mafioso y que los Clanton eran unos asalta diligencias robaganaos, que actuaban generalmente, entre los cuales actuaban generalmente Ike, Billy, Maslow McGlory y Claiborne. Aquí ya aparecen más o menos todos los personajes. Vamos con la siguiente película, que es La Hora de las Pistolas, y esta se centra más en lo que ocurrió tras el famoso duelo en OK Corral. Este era el tema de la hora de las pistolas. Un joven todavía, un joven Jerry Goldsmith, que estaba dando sus primeros pasos. Yo creo que debutó a mediados de los 60, estamos en el año 1967, en la composición de bandas sonoras. Y la película es del año 1967, del mismo John Sturges que dirigía la película de la que acabamos de hablar, Duelo de Titanes, 10 años después. Como decía antes, se centra en los hechos acaecidos tras el tiroteo de Locke y Corral. Los Serp, Virgil y el alguacil de la ciudad, que era el alguacil de la ciudad, Morgan y Wyatt, junto con Doc, pretenden desarmar a los Clanton y los McGlory, como sabemos, en el tiroteo de Locke y Corral. Sucede lo que ya sabemos. Tras el duelo, hay una historia de venganzas entre los Clanton y los Earp. Hay una espiral de enfrentamientos de los juzgados y las autoridades policiales y con las autoridades policiales de por medio, que acaba con la muerte al final de Ike Clanton. Pero primero ya se habían cargado a Morgan y habían dejado inválido a Virgil. Vamos con la siguiente película, que es una curiosidad del año 1971, porque está rodada en España, pero es una de las más fidedignas a lo que pasó, o de las primeras más fidedignas de lo que pasó en la realidad. Rodada en España con medios, aquí en Almería, con dos estrellas del momento, Stacy Keach y Faye Dunaway. En el original se llamó Doc, es cierto que se centra más en Doc, en el personaje de Doc, y aquí se llamó Duelo a Muerte en OK Corral. Se presenta, yo diría casi totalmente en clave política, casi en clave electoralista, y por supuesto revisionista de los hechos, enfrascado como estaba en los Estados Unidos por aquel entonces en la guerra del Vietnam. Película crepuscular, desmitificadora, que deja a Wyatt por los suelos, pintándolo como un ambicioso político y hombre de negocios, que se deshará de cualquiera que se cruce en su camino, en este caso de los Clanton. Wyatt entonces escribe a su amigo Doc para repartirse los beneficios de la ciudad, Doc el juego, Wyatt el resto. Es el marshal del condado y se presenta a Sheriff de Tustin con esa idea. El enfrentamiento entre los Sheriff y los Clanton es una cuestión personal y de poder. El asalto de una diligencia, de la que ya hablamos en algún momento de otra película y comentando los hechos reales por uno de los secuaces de los Clanton, en este caso parece que Johnny Ringo, es la excusa para que Earp, a través de un estratégico trato, ponga las bases para su proyecto en Tustin. Ellos le entregan a Ringo y se queda con el dinero. Así cumple con una de sus promesas en campaña, limpiar la ciudad de forajidos y proscritos. Pero la salida bajo fianza de uno de los menores Clanton, Billy, tras matar a una persona, rompe el trato y se verán las caras en el OK Corral. Allí primero los Clanton van con intención de hablar, pero inmediatamente los Serp desenfundan sus armas. Entonces tenemos a los Clanton, junto con los Mallory, Tom y Frank, mueren. En total, todos los Clanton y los Mallory. En el lado de los Serp, acuden al duelo Doc Holliday, Morgan, Virgil y Wyatt Earp, y mueren Morgan. No, en este caso solo mueren Morgan. Y Wyatt consigue lo que quiere, que se le admire como garante de la legalidad y la justicia. Por tanto, tampoco en el duelo se refleja muy bien lo que pasó en la realidad. Hay más muertes de la cuenta. Vamos con la siguiente película, con las dos últimas, y acabamos por el día en el día de hoy. La primera es Tustin, y este era el tema de... o Topstone, no sé cómo se pronuncia exactamente. Este era el tema de la película del compositor Bruce Broughton, muy famoso por aquella época. We'll be right back. Pues película del año 1993 con este altisonante tema principal, dirigida por Pancos Matos. A estas dos películas hubo un enfrentamiento, me acuerdo, entre ellas, a ver cuál era la que más acababa en taquilla. Son películas del año 93 y 94, respectivamente. Creo que Costner no quería estrenar al mismo tiempo que la película que de Pancos Matos. Y ahora las están rescatando del olvido, no sé muy bien por qué. Yo en Wyatt Earp me dormí parte de la película. Quizás ahora si reviso las dos, a lo mejor están... Ya saben que el tiempo a veces da la razón a las obras de arte, da la razón a las películas. Y alguna película que he visto hace 20 años, pues ahora ha mejorado bastante con el tiempo. Pero bueno, en su momento yo me aburrí bastante con ellas. En Tucson, Earp se va de Dos City y se dirige a Tucson para establecerse allí como hombre de negocios. Y en el duelo del 26 de octubre del 81 ya son absolutamente son fieles a la realidad y son Wyatt, Morgan y Virgil más O'Holly los que se enfrentan. Y por el otro bando son 6 Clanton y 2 McGlory. Cobra bastante importancia en la película la vida amorosa de Earp, al cual le conocemos dos relaciones en la película, y también la rivalidad entre Johnny Ringo y Doc Holliday. Aquí Doc Holliday era Val Kilmer, en el que dicen que es uno de sus papeles más importantes. Para mí no, pero bueno. Y vamos ya con la última, que es Wyatt Earp. Escuchamos también en otro estilo la banda de James Newton Howard. Thank you. Pues ahí teníamos la banda sonora de James Newton Howard para Wyatt Earp. Película del año 94, me parece. Coincide, como decía antes, con la anterior Casi en el Tiempo. Son 3 horas de película. Lo recuerdo perfectamente. Quizás la película que más abarca de Wyatt Earp, desde su juventud hasta los hechos posteriores al tiroteo en Lockheed Corral, repasando la amistad con Holiday, sus fracasos matrimoniales. Introduce alguna cosa que no se había contado en películas anteriores, como que había sido detenido por robo de caballos, Wyatt Earp. Y bueno, tenemos a Kevin Costner haciendo de Wyatt Earp y a Dennis Quaid haciendo de Doc Holliday. Se han seguido con más versiones relacionadas con los Earp, con el duelo en Lockheed Corral. Ha habido muchísimas más, hay mucha bibliografía sobre ello. Pero bueno, hemos rescatado, yo creo, que las más importantes, ¿no? Tanto de sus estancias en Dodge City, en Wichita o en Tombstone. Hemos narrado los hechos históricos y los hechos tal y como se recogían en las películas. Y nos quedamos aquí en esta emocionante noche electoral del 24 de mayo. La semana que viene volvemos con otro programa, seguiremos con estos personajes míticos del oeste, seguiremos también comparando la realidad con el mito. No sé cuándo lo terminaremos, ya será la 7ª entrega de este serial que hemos dedicado al oeste, pero en fin, continuaremos con ello. Pues lo dicho, nos vemos la semana que viene.